sabes dónde se encuentra ella. Y si tú la quieres tanto, ¿cómo no puedes volar? Tienes que viajar nadando para poderla encontrar. Pescador me contó que en una hermosa mañana, estando cerca de la playa, él la vio por la romana, él la vio por la romana. Tu sirena, ven búscala en esa playa. Tu sirena. Sirena, sirena.